en la ciudad de Buenos Aires. Venimos de un conflicto todavía no cerrado por el pretendido cierre de 221 cursos en media y en primaria del gobierno de Macri, que en principio, a partir de la resistencia de los docentes, de los estudiantes y de las familias, fue retrocediendo en número, pero no en efecto. Hoy día el gobierno pretende cerrar 96 cursos, de los cuales ya se efectivizaron algunos cierres. Tenemos la grata noticia de que en el Comercial 5, gracias a los estudiantes, a los docentes, se paró el cierre de un curso. En el Comercial 1, los docentes todavía siguen resistiendo al cierre de cursos. Y hoy por hoy en la opinión pública se ha instalado que este problema no es un problema gremial, no es un problema de sectores, sino que atañe a toda la población y que el núcleo, digamos, la causa fundamental de ese problema son los subsidios a la educación privada. Nosotros venimos denunciando esto desde hace muchos años y hoy ha tomado carácter público, lo han levantado en muchos medios, se discute y la opinión es favorable a que los subsidios a la escuela privada sean dejado de lado por el Estado, que no sean política de Estado y que el Estado financie, como tiene que ser su responsabilidad, solamente a la educación pública. Lo demás sea particular, es decir, sea parte de la decisión de una familia, sea parte de la decisión de un privado, pero no que con el erario público se termine financiando empresas de credo, empresas particulares que lucran con la educación.